cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. En el 2011, la Embajada del Gobierno Plurinacional de Bolivia llevó adelante en la ciudad de Quito el primer festival de danza boliviana en Ecuador, FESDAVEC. 4 años más tarde, este festival sigue llamando la atención de cientos de personas, por lo que se ha previsto para este 30 de mayo su cuarta edición. Darío Males nos cuenta los detalles. En el primer festival, el evento tuvo un resonado éxito, con la participación de 16 ballets ecuatorianos, con 200 bailarines en escena y un lleno total en las instalaciones del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Debido al éxito del evento, en el año 2002 y 2013 se realizó el segundo y tercer festival de danzas bolivianas en el Ecuador, en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la presencia de más de 4.000 personas, 24 ballets participantes y 300 bailarines en escena. Todos jóvenes ecuatorianos, amantes de las danzas bolivianas, de la morenada, el caporal, el tinku y las tobas de Bolivia. Debido a la gran acogida, este año 2014 se realizará el cuarto Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador 2014, el día viernes 30 de mayo, a partir de las 19 horas en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. Luis Esteves, un pintor autodidacta que a los 10 años se enamoró de la pintura. Quienes quieran tener un encuentro con la pintura al óleo y el acuarela, pueden acercarse a las Salas Villas del Carmen en Sangolquí, en donde podrán apreciar el trabajo del pintor y maestro imbabureño Luis Esteves este viernes 16 de mayo a partir de las 19 horas. En los últimos años, las actividades para las personas de la tercera edad se han multiplicado entre los deportes y las artes. El día de ayer, en la sala Demetrio Aguilera Malta, a las 19 horas, se realizó el primer encuentro internacional de danza al son de los adultos mayores, un espacio en el que los jóvenes y los adultos se conjugaron en un mismo escenario. En la Casa Teatro Mala Hierba se presentará la obra Gato por Liebre. Un trabajo que lo estará presentando el grupo Imagino Teatro los días jueves, viernes y sábado a las 20 horas y el domingo 18 de mayo a las 18:30. Darío Males nos amplía la información de esta obra. Gato por Liebre es una obra que muestra las aspiraciones artísticas de un dúo de clowns y su amor por el mundo del espectáculo. Con gran convicción en sus talentos, intentarán conmover al público con una variedad de números, baile, magia, música, ilusionismo, entre otros, que no siempre resultarán como ellos quisieran. La frustración y perseverancia estarán presentes, poniendo en jaque a esta pareja que vive en un fracaso constante. Veremos a modo de parodia a los artistas y las contradicciones humanas que hay detrás de ellos por lograr un show perfecto. Conocida por ser sincera, por tener las más curiosas, inquietantes y nada recelosas preguntas, y por supuesto por detestar la sopa, así es el dibujo animado más famoso de Latinoamérica, Mafalda, que ahora está por cumplir 50 años. Darío Males nos cuenta un poco más sobre cómo nació esta niña que pone a temblar al mundo por preguntas y críticas que muchos no nos atrevemos a hacer. Limpia bien el globo terráqueo. ¿Limpio todos los países o solo los que tienen malos gobiernos? Fue el 29 de septiembre de 1964 cuando debutó oficialmente como tira cómica Mafalda en la revista Primera Plana. Sin embargo, el personaje en sí había sido creado en 1963. Según Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, autor de Mafalda y dueño de una genuina modestia, todo empezó por casualidad y sin que él se propusiera ninguna grandeza. Y dice, en realidad Mafalda iba a ser una historieta para promocionar una nueva línea de electrodomésticos llamados Mansfield. La agencia Agnes Publicidad le encargó el trabajo a Miguel Brasco, pero como él tenía otros compromisos, me lo pasó a mí. Esto fue en 1963, pero la campaña nunca se hizo y las 8 tiras que dibujé quedaron guardadas en un cajón. Hasta que el año siguiente, Julián Delgado, secretario de la redacción de Primera Plana, me pidió una historieta. Entonces rescaté esas tiras y bueno, ahí empezó todo. Esta anécdota que Quino ha contado muchas veces tiene algunos detalles que pocos conocen. Por ejemplo, el nombre del empleado de la agencia que le encargó la tira cómica. El actor Norman Brisky. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Como para adelantar el aniversario de este personaje tan querido por muchos en la Ciudad de México DF, Bernardo Fernández, Antonio Hilguera, Ricardo Cucamonga y Juan Alarcón participarán el viernes en una mesa de reflexión en torno al 50 aniversario de Mafalda, que se llevará a cabo en el Museo de Estanquillo. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.